Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, un gusto compartir con ustedes como siempre, valorar la comunicación que ustedes hacen y cómo llegan a la sociedad, así que te pido disculpas por no haber podido comunicarme antes, te decía Mariana, pero bueno, hoy estoy con ustedes para conversar un poquito. Ahí está, bueno Luis, siempre es un gustazo tenerte al aire para informar. Bueno, mucho trabajo cuando te presentaba, decía, en lo que es territorial. Estás en contacto seguramente seguido con el gobernador. ¿Te pide esto de alguna manera, Luis? Bueno, sí, mirá, nosotros con el gobernador tenemos un contacto diario y uno de los objetivos que él me planteó de entrada cuando él me propuso acá en la delegación argentina de CTM y en CAFE, era trabajar en el desarrollo regional. En el desarrollo regional, un término muy utilizado, pero que falta mucho todavía, y por eso creo que la idea de él fue trabajar en conjunto con las dos instituciones y poder aprovechar mejor los recursos. Es así que, como vos mencionabas, me he podido movilizar dentro de la pandemia que estamos sufriendo a algunos lados y atender a algunos municipios, juntas y comunas para ver su problemática y organizar un programa para colaborar. Yo siempre digo que el desarrollo es mucho más de lo que dice una palabra y que significa desde la ayuda mínima a proyectarse ante el futuro, sobre todo en materia de poder crecer en esta región tan importante y que si bien la represa le dio una subsistencia muy importante, pero también dejó algo pendiente que es lo que nosotros tenemos que llevar adelante. En ese marco y en este momento que vivimos todo, hemos hecho algunas acciones como el programa educativo que hemos lanzado tanto en el Departamento Concordia y en el Departamento Federación. Ahora vamos a empezar a trabajar con un programa de deportes y así hemos atendido también algunas problemáticas de microemprendimientos como para poder fomentar la faz laboral, sobre todo en esta instancia que es tan difícil. De manera que los recursos que tenemos los tenemos que volcar en este desarrollo que tanto requiere la región, ¿no? Queda claro, Luis. Te pregunto porque me pareció bueno esto de ir a la Junta, a las Intendencias, porque si bien son todas ciudades cercanas, cada una tiene su idiosincrasia y sus necesidades. ¿Tomaste esto como base para hacer un análisis de cómo avanzar a partir de lo que te plantean los intendentes? Más o menos así, la modalidad que estás utilizando, Luis. Bueno, sí, es una modalidad que siempre he utilizado. Yo siempre he puesto como objetivo estar en territorio y conocer, como bien decís vos, las particularidades de cada lugar. Y en función de eso, poder consensuar con cada autoridad del municipio, comuna o junta cuál es la problemática. Eso es una práctica normal, creo que es la que más resultado da, y estar en contacto con toda la sociedad que vos podés percibir muchas veces las necesidades que tiene y cuáles son las prioridades, ¿no? Luis, ¿cómo viste el otro día la postura del gobernador teniendo en cuenta que habló nuevamente de lo que puede ser la provincialización de Santo Grande? Obviamente los entrerrianos y los concordienses, obviamente que celebramos esta noticia. ¿Cómo lo estás viendo vos teniendo en cuenta que estás al frente de la delegación argentina? Bueno, vos sabés que esto tiene toda una trayectoria y es un viejo anhelo, que sin duda, yo siempre digo de que el agua es de la provincia de Entre Ríos y que es la materia prima de la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, creo que los derechos están más que suficientes para poder pensar de esa manera. No es una situación muy simple, hay que trabajarla. Creo que el gobernador como objetivo lo tiene. Hay que consensuar con el gobierno nacional para poderlo llevar adelante. Y también con el Uruguay, puesto que el Uruguay también es socio de esto. Y no es una situación tan simple, pero bueno, creo que debemos trabajar. Con la delegación uruguaya estamos trabajando muy bien, de manera de marcar sobre todo la binacionalidad, que es algo que fueron los principios del año 46, que por el cual nace todo esto, de manera que creo que hay mucho por hacer y debemos trabajar en ese sentido, ¿no? Apelando a tu gran experiencia al frente de la obra pública, Luis, te pregunto, ¿cómo viste lo que se anunció ayer con el gobernador y el presidente de Argentina Construye? Me imagino que también es una noticia que tenemos que celebrarla por la generación de puestos de trabajo y lo que mueve la construcción, la obra, Luis. Sin duda, son los programas que necesitamos, como bien decís vos, para dar respuesta a la sociedad y para también generar mano de obra. Nosotros, a través de CAFEC, hemos creado también un programa de obras, pequeñas obras que estamos haciendo en las comunidades, con los recursos que algo han mejorado, que comenzaron a ingresar, y que si Dios quiere estamos en ese camino para mejorarlo. Justamente por eso es lo que me ha pedido el gobernador, que me haga cargo de las dos instituciones, y estimo que para este año vamos a tener alrededor de 35 obras de café en toda la región, que son, si bien son obras pequeñas, pero son grandes obras para la sociedad, de manera que esto demuestra lo que vos estás diciendo, ¿no? Luis, viste que el gobernador dijo que ningún municipio se va a quedar sin pagar los sueldos, obviamente porque se puso a la altura de la situación y ayudar a los municipios. Cuando vos haces este recorrido por las diferentes intendencias, ¿te manifiestan estas situaciones complejas en lo económico? Sin duda, esas manifestaciones las manifiestan todos. Hay algunos que realmente están sufriendo mucho, como el caso de Federación, donde el 50% de los recursos ingresan del turismo, y vos fíjate que hoy está todo paralizado, de manera que la situación es compleja, pues que aquel microemprendedor que vende un jugo natural, aquel que tiene un hotel, está sufriendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, creo que hay que ayudar a través de las herramientas que nosotros tenemos para ir revirtiendo esta situación, que sin duda no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Luis, la última, porque sé que estás ocupado, pero teniendo en cuenta el impacto de la altura del río Uruguay, ¿cómo está el funcionamiento de lo que es la represa puntualmente? Obviamente que uno de sus principales también funcionamientos es la generación de energía. Sin duda, es una de las fortalezas que tiene. Bueno, cuando yo me hice cargo prácticamente no había agua, para decirlo más simple. Dado que el efecto de la niña, digamos, ha hecho de que las cuencas estén prácticamente sin recursos de agua. En los últimos 15 o 20 días se han producido lluvias en la cuenca inmediata y en la cuenca media. Eso ha hecho que podamos acumular agua en el lago, y hoy estamos generando con 12 máquinas y suministrando la energía que nos está pidiendo la distribuidora, que es Camesa, de manera que hemos mejorado notablemente. Esperemos, tenemos un pronóstico alentador de mantener el régimen este. Esperemos que así sea, aunque no se puede proyectar mucho hacia adelante. Pero bueno, es parte de lo que hay, ¿no? Seguro, Luis, un placer tenerte al aire. Te mandamos un fuerte abrazo cada mañana.